Sintonizas Radio Mai 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Buenas tardes, Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de No Solo Zaragoza. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Justo en el día en el que empiezan las obras del maldito tranvía, venimos aquí con ganas de darlo todo una temporada más. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy, para empezar, en Zaragoza Actualidad os hablaremos de prostitución y también del concierto de ayer de DJ Tiesto, que parece que le ha molestado a mucha gente. En cartas al director comentaremos el tema de los idiomas. En Sin Comentarios seguiremos con el tema de prostitución y el alcalde de Zaragoza, Belloc. En Gentuza, hoy los protagonistas, por cierto, que sí, recuperamos la sección de Gentuza. Y bueno, pues hoy los protagonistas serán Sheila Herrero, la patinadora, Telma Ortiz, DJ Tiesto. En la caja más tonta, el comentarista Andrés Montes, para partirse la caja, para no perder las buenas costumbres, pues noticias relacionadas con el sexo. En nuestras secciones musicales Aragón Sonoro, hoy comentaremos el disco de Maya Khan y un especial sobre el nuevo disco de Muse de Resistance. Por supuesto, la agenda cultural y todo aderezado con música, pues ya sabéis lo que solemos poner por aquí, pues pop, rock alternativo, heavy metal. Lo que nos pase por ahí. Hoy sonarán The Page Mode, Muse, Beethoven R, Editors, Maya Khan, The Offspring, Los Nikis, Gotthard, Las Novias y Rammstein. We'll be right back. Y abrimos este programa y esta nueva temporada con lo nuevo de Rammstein. Sein. Mercedes-Benz und Autobahn alleine in das Ausland fahren. Reise, Reise, Fahrvergnügen, ich will nur Spaß, mich nicht verlieben. Just a little bit, just a little. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludazo a todas y a todos los oyentes de este humilde programa, este magazine, que bueno, pues volvemos después de un verano que para mí ha sido pues para olvidar. Espero que haya sido mejor el vuestro. Y bueno, hemos tardado un poco en empezar. La verdad es que tenía dudas si comenzar ya con el programa o no. Pero bueno, circunstancias personales. Que por cierto, pues no me aseguran que pueda seguir haciendo el programa durante la temporada en este horario, pero bueno, ya veremos, a ver. Pues empezamos lo que es la sección de Zaragoza Actualidad. Comentando una cosa bastante reciente, quizás muchos no lo sepan, pero ayer domingo, aquí en nuestra querida ciudad, pues estuvo pinchando el DJ más famoso del planeta, el más caro y bueno, estoy hablando de DJ Tiesto, este pinchadiscos holandés, que bueno, pues aparte de pinchar en discotecas y demás, pues también produce. Cobra una auténtica pasta por cada bolo, este tío debe ser billonario. No sabemos cuánto le habrán pagado para que viniera a esas playicas que tenemos ahí en Zaragoza. Pero el caso es que ha desatado la indignación de muchos conciudadanos. Os voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, Fernando dice: señor Belloc, ¿podía mandar bajar la ruidera que tenemos en el Astur con ese DJ de los cojones? Mañana lunes tenemos que trabajar y queremos dormir. Se podía poner las playitas esas en la puerta de su casa, que estaría fresquito y animado todo el santo verano. Bueno, pues básicamente la gente pues ha protestado bastante porque la fiesta de ayer del DJ Tiesto acabó a altas horas y bueno, pues el volumen era importante para los vecinos de la margen izquierda, de bueno, sobre todo la Almozara y por ahí. Tengo que decir que yo estuve este verano en un concierto de estos de las playas y es que era muy divertido porque estaba, pues por un lado, lo que era el escenario del concierto, de los grupos que actuaban ese día, y muy cerca pues había, bueno, estaban las carpas en las que se pinchaba música de baile y tal, ¿no? Entonces claro, se acoplaba bastante lo que era el sonido este del chumba chumba con los grupos que actuaban ese día. Vamos, algo bastante cutre, pero bueno, estamos acostumbrados. Más ciudadanos quejosos, por ejemplo, María dice: animo a todo el mundo a llamar a la policía local para denunciar esta actividad por ruido. En la avenida Madrid se oye, de hecho, por momentos tiemblan hasta los cristales. Vergüenza les podía dar. En Inglaterra se organizan conciertos en parques como Hyde Park con más sonido incluso que este. Belloc, esto es lo último que podías hacernos para reírte de nosotros. Fuera ya. Un tal Juanjo, no sé si será nuestro Juanjo de aquí de Radio Mike, pero bueno, dice: yo vivo en la Almozara y aquí ya estamos disfrutando del estruendo y encima hasta las 4 de la mañana. En fin, mañana a trabajar sin dormir y con dolor de Tiesto. Qué ganas tengo de que lleguen las elecciones para poder votar. Y por último, el comentario que ha dejado José Luis dice: ayer tuvimos que oír cómo reverberaba esa música entre interrogantes. Dice: nuestras paredes hasta altas horas de la noche. La semana que viene nos vamos a ir los de mi barrio a 50 metros del chalet de Juan Alberto Belloc con 200 tambores a tocar desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. A ver qué le parece a nuestro alcalde. A ver si este ayuntamiento aprende a respetar de una vez a sus ciudadanos. Pues sí, la verdad es que este ayuntamiento cada vez la lía más gorda. Pues nada, que ahí queda reflejado la indignación de la gente. Y bueno, pues para acabar, un tema que está de actualidad estas semanas, como es la prostitución. Pues bueno, aquí en Zaragoza parece que han surgido nuevos focos de prostitución callejera. De hecho, pues bueno, yo me acuerdo que un día en el pasado mes de junio, pues un día que volví del festival Metal Way, pues bueno, no voy a decir acoso ni nada, pero bueno, sí que se me acercó una mujer, ¿no? A ver si quería practicar el ñogo-ñogo. Bueno, pues aquí en Zaragoza, las zonas típicas de prostitución, pues una toda la vida ha sido la de la zona de Delicias, en la calle Escosura. Que, bueno, pues según los artículos que me he traído, pues tiene su origen en la llegada de la base americana a Zaragoza. Y bueno, pues parece que ahora nuevas zonas están surgiendo, como es el cruce entre Camino Las Torres y Cesáreo Alerta. Aquí viene que el motivo puede ser pues la apertura de nuevos locales de alterne y demás. Bueno, pues en Barcelona sí que era brutal. Pues que ibas por ahí, por las calles, y te encontrabas ahí a los turistas chingando con las prostitutas. Bueno, en fin, una cosa bastante triste. Se habla de que, bueno, pues ofrecen servicios de 5 euros por una felación y 20 un completo. Y también pues que las mafias pues les meten bastante presión a las pobres mujeres y por eso a veces son un poco insistentes, ¿no? Pues bueno, es un tema que parece que ahora está en los medios de comunicación. No sabemos si el gobierno cogerá el toro por los cuernos. Yo, bueno, escribí una entrada en el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com, pues comentando este tema, ¿no? Mucha gente pues habla de legalizar la prostitución, que tenga sus derechos, como cualquier trabajadora más. Pero bueno, como comentaba, no creo que esto acabe con las mafias que explotan a estas chicas. Bueno, comentaba pues el caso de Suecia, en el que se implantó una normativa en la que se prohibía la prostitución, pero no a las chicas, sino a los clientes. Se les sancionaba. Y a las personas que ejercían la prostitución, pues había una política bastante interesante de reinserción y demás. Y parece que surgió bastante efectos positivos, quiero decir. Pero no cabe duda de que es un tema bastante complicado, que se le puede dar la vuelta a cualquier argumento y bueno, pues no sabemos aquí en España lo que pasará. Tenía pensado poner algo del último disco de Las Novias, grupo bastante veterano ya de aquí de Zaragoza, que sacó nuevo disco hace unos mesecillos. Pero bueno, es lo que tiene volver después de mucho tiempo. Pues que cometes fallos y no me la ha traído la canción. Así que nos vamos a quedar con un grupo sustituto que va a sustituir. Siempre solemos poner, pues después de esta sección, algún grupo local. Así que, bueno, ya que hemos hablado de temas chungos, pues nos vamos a quedar con un grupo muy querido de aquí de la ciudad. Ellos son los Trabilis. Y este tema en el que hablan, pues, de la farlopa y sus consecuencias. Esto se llama Caballo Maldito, los Trabilis. La droga hay sonido de mi cuerpo ya. Ese maldito caballo a mí me va a matar. Y yo le digo a mi papá, ya no puedo más. Ese maldito caballo no lo puedo dominar. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres, a ricos y a gente inocente. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres, a ricos y a gente inocente. A mí me dicen que la dejé, casi no puedo vivir. Tengo que luchar por ellos y también luchar por mí. Yo me encuentro encadenado y no puedo ser feliz. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres y a ricos, gente corriente. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres y a ricos y a gente inocente. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres y a ricos y a gente inocente. Caballo maldito, que matas a gente, a pobres y a ricos. ¿Sigues escuchando? No solo Zaragoza. Cartas al director. Pues vamos comentando esas misivas que envía el personal, como por ejemplo la que ha escrito Juan Manuel Torres de Zaragoza, y habla de que comienza el infierno. Dice: mañana comienzan las obras de la mayor catástrofe, urbanística realizada en Zaragoza. No estoy en contra ni a favor del tranvía. Sí, me opongo totalmente a su actual ubicación. No es lógico vertebrar la ciudad con un transporte lento de norte a sur sin antes solucionar el pésimo estado del transporte público en la capital aragonesa. ¿Por qué intentar disuadir al ciudadano del uso del coche cuando con este uno se ahorra más de la mitad del tiempo que le cuesta circular usando el autobús? Es como querer construir la casa por el tejado. Bueno, pues es curioso, ¿no?, que en estos días en los que se está comentando, pues, la crisis de la AGM, los recortes que parece que se van a llevar a cabo, y bueno, pues la política del ayuntamiento es quitar coches y demás. No sé, un poco incompatibles, ¿no?, una cosa con la otra. Ya que aquí, bueno, pues la industria del coche es bastante importante. Además, que no sé, yo creo que la gente que quiera va a seguir usando el coche y se van a seguir comprando coches. Bueno, yo ya dije en su día que esto del tranvía me parece una mamonada bastante grande. Así que ánimo, queridos conciudadanos. Y la última carta la ha escrito Cristina Benito, y habla de que no desentonamos. Dice, los españoles hablan tanto inglés como la mayoría de los demás europeos, es decir, más bien poco. Yo viajo todos los veranos por Europa, y no solo por las grandes ciudades o por países que como Holanda están obligados a conocer otra lengua. Y este verano, recorriendo el sur de Alemania durante 15 días y atravesando Francia en otros 8, he observado con asombro que la gente común solo chapurrea el inglés, incluso en restaurantes, grandes almacenes, hoteles y campings. Mi hija, que domina esa lengua, tuvo grandes dificultades para hacerse entender. Sufrí un problema médico un domingo en Múnich y me atendieron en una especie de ambulatorio donde nadie hablaba inglés. A ver si de una vez superamos los complejos y dejamos de considerarnos la niña fea del continente, ya que ahora mismo en casi nada desentonamos. Pues sí, hay que romper una lanza a favor nuestra, que... Bueno, yo creo que el tema de los idiomas, pues no es que esté, vamos, no tengo, en general no es uno de nuestros puntos fuertes, en general, ¿eh? Pero vamos, que cuando vienen aquí muchos anglosajones, pues tienes que sufrirles escuchándoles hablar en castellano, pues muy malamente, ¿no? Y parece que se lo perdonamos, en cambio nosotros... Parece que tengamos que llevar ahí, pues, tener el mismo acento que si fuéramos de Oxford o de Cambridge. ¡A cascarla! Pues nada, nos vamos a quedar con más musiquica. Vamos a poner a grupos, bueno, como he dicho al principio, pues este verano ha sido para olvidar. Lo único bueno, pues han sido algunos conciertillos que he tenido la oportunidad de ver. Pues comenzaba este verano con ese pedazo de Metal Way Festival. Pues 4 días más una fiesta previa, pues con un montón de bandas ahí, la cual más grande. El único problema, pues, que quizás a nivel organizativo de infraestructuras, pues, no tiene ese nivel, ¿no?, de festival grande. Esperemos que en años siguientes, pues, vaya mejorando la cosa. Pues nos vamos a quedar con uno de tantos grupos que vimos por allí, los suizos Gotthard y uno de sus clásicos, Lift Your Up, Gotthard. You calling up on love from the beat. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es Sin Comentarios. Pues ya sabéis, esta sección en la que comentamos una noticia y bueno, pues los comentarios que va dejando el personal, ¿no? Y bueno, pues la noticia, vamos en relación a lo, bueno, pues lo de la prostitución en la vía pública. Bueno, pues Belloc hacía unas declaraciones en las que comentaba que quería prohibir la prostitución en las calles, ¿no? De Zaragoza. Vamos a ver qué comenta la gente. Un tal cliente dice: vaya, vaya, lo que uno llega a leer de estos políticos con la cantidad de veces que se coincide con ellos. Uf. Un tal anti-bicijeta dice: estimado señor Belloc, antes de sacar una nueva normativa para la prostitución, haz cumplir de una vez la de las bicicletas y saca de las aceras a todos los bicijetas. Bicijetas a la calzada, multas a los bicijetas. Cuando hayas acabado con ellas, empieza con las prostitutas. Un tal Jesús dice: a la calle Trinidad del Coso Bajo, de aquí de Zaragoza, acaba de llegar la prostitución al barrio, en forma de hotel. Nos pasamos toda la noche oyendo broncas en la calle y claxons de coches reclamando a las chicas. Por supuesto que ellas no tienen la culpa. De lo que me quejo es del tipo de clientela que se sirve de sus servicios. Que un poco de educación en ciudadanía no les vendría nada mal. Como a los gerentes del hotel Don Teobaldo, antigua discoteca Flying y ahora club nocturno. Bueno, bueno, bueno, pues lo que se entera uno leyendo los comentarios. Por ejemplo, el que hace pasa pues, dice: los dueños de los clubs de Alterne de Zaragoza son íntimos de políticos importantes de nuestra ciudad. No lo digo, lo sé. Ciertos bares de Salamero, Oasis, Clubs de Alterne, etcétera, etcétera. Un tal Gordo Pilo dice: mucha hipocresía hay con la prostitución, como con la droga. Se actúa sobre las prostitutas y sobre los yonkis, pero poco con la gente sobre la gente que hay por encima. Empresarios, periodistas y muchos políticos. Si las putas hablasen. Una tal María Pilar dice: gracias, señor Belloc, por repartir puticlubs por toda la ciudad. A ver si dentro de poco se pone uno al lado de su casa y les tiene que explicar a sus hijos, como yo, que hacen hombres entrando y saliendo todo el día del portal de al lado. Dice: ahora me explico muchas cosas leyendo vuestros comentarios. Al parecer son también dueños del Crazy Horse, otro puticlub. Señor alcalde, ¿cuántas licencias para nuevos clubs de Alterne ha autorizado usted desde que está en el ayuntamiento? Unas cuantas, seguro. La última en el barrio de la Madalena. Una de las pocas zonas del casco que se libraba de este fenómeno. Bueno, pues yo creo que queda reflejado bastante bien el sentimiento de los vecinos de Zaragoza sobre este tema. Thank you. tema espinoso donde los haya. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a quedar con más música. Y bueno, qué feliz estaba hoy el presidente del gobierno Zapatero. Hoy no importaban esos 4 millones de parados. Hoy lo importante era, pues, que bueno, celebrar ese triunfo de España en el europeo de básquet. Que por otro lado, pues, para los que nos gusta el baloncesto y el deporte en general, pues ha sido un gran triunfo. Grandes jugadores tenemos, sí señor. Así que nada, ahora que parece que volvemos a ser un imperio, nos quedamos con este tema en el que habla de que estamos aplastando a Yugoslavia. El imperio contraataca de los Nikis. Hace mucho tiempo que se acabó. Gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia. Por 20 puntos arriba. Cambia el rumbo de la evasión. De Cuba van directos a Canarias. Y ya no van a Florida. Los McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patata. Seremos de nuevo un imperio. Seremos de nuevo un imperio. Seremos de nuevo. Radio Maíz 102.8 FM, desde el año 1988, ofreciéndote una radio diferente. Escúchanos. Gentuza. Radio Maíz 102.8 FM. sí, hemos recuperado nuestra sección de gentuza, que la gente lo estaba pidiendo a gritos. Y es que la gente pues está bastante cabreada, bien por el maldito paro, por las obras, por yo qué sé. Y bueno, pues ayer en la contraportada del Gerardo de Aragón, pues salía la deportista aragonesa con más títulos. Estoy hablando de la patinadora Sheila Herrero, y en el que, bueno, pues decía que los políticos le han utilizado y la han dejado tirada. Cosa que, bueno, tampoco es que sorprenda a nadie, pero bueno. Bueno, el periodista le hace la pregunta, dice: usted que acaparó tantas portadas, tantas fotos, ¿cómo? ¿Por qué se siente ahora triste? Dice: me he dado cuenta de la utilización del deportista de élite. Me han tratado como mercancía. Cuando estás en la cima, se te acerca todo el mundo. Ahora, cuando los momentos de gloria deportiva han pasado, nadie se acuerda de mí. Dice: ¿a quién se refiere? Bueno, pues especialmente a la clase política. Los políticos que me usaron rentabilizaron mi imagen en su beneficio. Cuando ganaba títulos mundiales, todos acudían a hacerse fotos, a retratarse conmigo delante de la prensa. Luego, cuando me retiré, me pusieron como ejemplo de deportista, como modelo para la juventud. Dice el periodista: sí, bonitas palabras, ¿no? Sheila contesta: sí, pero faltan hechos. Quise promocionar el patinaje con una patinada el pasado mes de junio y al final incluso tuve que pagarla con dinero de mi bolsillo. Pues ya veis lo que pasa. Así son esta gente de traje y corbata que ocupa los cargos públicos. En el par, pues les gusta bastante hacer estas cosas, sobre todo. Bueno, ficharon a la nadadora Teresa Perales, otra gran deportista aragonesa. Todo pues para lavar la imagen del partido político. Pero vamos, cuando no la necesiten, pues le darán la patada y ya está. Y bueno, pues para acabar, pues cosas que a uno le ponen los pelos de punta, ¿no? Con la gente, pues ahora, con el paro que hay y la pobreza, pues ayer mismamente vino DJ Tiesto y no se han querido dar las cifras exactas de lo que ha costado pues su sesión ayer en las playas. Pero bueno, lo que es el promotor dice, pues... No, no voy a dar datos, o sea, no voy a dar cantidades, ya que está feo, ¿no? Hablar de números, pero dice, solo diré que por su actuación en Pacha Pineda cobró 40.000 euros. Y en este caso, en una sala que ya estaba todo montado, con que imagínate, lo que habrá costado su sesión en Zaragoza. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Estamos... Y al hilo de esto, pues la noticia que salía esta semana de que Thelma Ortiz, la hermana de la princesa Leticia, pues en su nuevo cargo como subdirectora de proyectos del Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona. Pues va a cobrar 54.958 euros brutos anuales. Como su categoría es de técnica asesora. Buen sueldo, le ha quedado a Telma Ortiz. En fin, pues oye, vamos a dejarlo por aquí, porque estas cosas al final te cabrean, te ponen de mala hostia. Y nada, nos vamos a quedar con un poco de música, más pues más grupos que he visto este verano. Pues una formación californiana que quizás no vive ahora sus mejores momentos de... pero siempre han dado momentos bastante divertidos, intensos, de música. Estoy hablando de The Offspring, que estuvieron pues aquí dando un único concierto en Barcelona. Y nada, para recordar ese concierto nos vamos a quedar con uno de sus temas. Esto se llama Can't Get My Head Around You, The Offspring. Deep inside your soul there's a hole you don't wanna see. Every single day what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Aragón sonoro. Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados. No por nadie, sino por el frío que los mata. Nosotros son payasos y es el frío el que congela las cosechas. Queremos republicanos. Pues hoy en la sección de Aragón Sonoro, un grupo que no necesita presentación. Ellos son Maya Khan. Revolution will not be televised. Pues sí, Maya Khan, pues un grupo de los más conocidos de nuestra tierra. Siempre pues llevando como bandera pues el uso del aragonés en sus canciones, letras reivindicativas, etcétera. Y bueno, pues que ya llevan más de 14 años dando mal, mezclando todo tipo de estilos como el rock, reggae, ska, etcétera, instrumentos tradicionales aragoneses. Y bueno, pues que les ha llevado pues, a ser conocidos fuera de Aragón y también tocar pues en varios sitios de Europa. Pues después de publicar una maqueta en directo y tres discos de estudio, pues se embarcaron en el proyecto del nuevo álbum llamado Mar de Sueños. En la hoja que nos se ha llegado, pues dice que Mar de Sueños es, bueno, es la referencia más madura de su historia, más contundente y con una producción y arreglos del más alto nivel. Pues grabado por DJ, bueno, sí, R de Rumba, ya sabéis, de Violadores. En los estudios Rap Solo de Zaragoza. 14 cortes que emanan ritmos jamaicanos bailables que se complementan con el rock americano más contundente, sin olvidar los instrumentos propios aragoneses. El álbum se mezcló en los estudios Lorenzo Records en Berriz, Vizcaya, donde han estado pues gente como Extremadura, Marea, Platero y Tú, etcétera. Y como broche final, pues contó con la participación de Andy Van Detz, que ha trabajado con gente como Beastie Boys, David Bowie, Deep Purple. Y bueno, se encargó de la masterización en los estudios Master Disc de Nueva York. Pues bueno, tengo que decir que para mí este nuevo disco de Mayakan pues ha sido una pequeña decepción. Aunque como digo siempre, pues para gustos los colores. Pero vamos, este disco ha sido el que menos me ha molado de ellos. No sé, quizás le tenga que dar más oportunidades, más escuchas. Pero bueno, ya llevan unas cuantas y no me ha convencido. Por lo menos, pues lo que son las canciones, muy poquitas me han llegado. Pero como digo, pues para gustos los colores. Si os mola el grupo, queréis más información o comprar el disco, pues ya sabéis, tenéis que entrar en la web de Mago Fermín, magofermin.org. Nos vamos a quedar con un tema de este disco en el que colabora Aitor de Huellas de Barro rapeando. Se llama Orzagals de Ociel. Los dejamos con Mayakan.

de fe no es sencillamente quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España vivieron en el tiempo de Cristo en Israel. Lo que pasa es sencillamente, los que ahora viven fueron los que negaron a Cristo en Israel. Los que viven aquí en España son llamados por su fe, por eso vienen. Entonces yo vine aquí, yo le marco la frente. Esta señal que yo le marque la frente, cuando venga el arrebatamiento, a esa persona se le pondrá una cruz plateada. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Entonces me está usted queriendo decir que, por ejemplo, Jesucristo es extraterrestre. Hombre, claro, ya no vive en la Tierra. Esto es la caja más tonta. Pues bueno, ya sabéis que esta sección hablamos pues de personajillos de la telebasura, de la radio. Antes decir que se me olvidó comentar al hilo del disco de Mayakan, pues que lo que es el formato del CD es guapísimo, de lo más tremendo que he visto, en forma de cuaderno de anillas y tal. El papel en el que vienen las letras de las canciones también es tremendo. Vamos, lo que es el formato es genial. Y además creo que el disco no está muy caro. Así que bueno, si os gusta el grupo, pues ya sabéis. Murphy en El Profesor Chiflado. Es de satisfacción. Ay, buena. Pincho de merluza. Pincho de merluza, típica tapa española, rebozada en salsa, todo vale para tapar el hambre. Me parto el pecho. Sí, dedos, pues así. ¡Qué bárbaro! El helicóptero aterrizando. Helicóptero, si ven a uno en una cancha de baloncesto, abróchense los cinturones, que llega Rudy con las rebajas. Empieza la máquina, ¿no? Ahora empieza la máquina. Vaya pase de la vertido. Metió la mano ahí. Metió la mano este. ET, extraterrestre, hombre de las estrellas, de otro planeta. Pero no se engañen, todo es un disfraz, menos la barba. Que la vida puede ser maravillosa, Navarro. ¡Vaya caramba! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Jugón! Jugón, aquel que se gusta y que gusta. Suele ser el guaperas de la pista, con permiso de Andrés Montes. Y tres ganas, trae, que te devuelvo el beso. Bueno. 12 de 15, en tiros libres, Michael Jordan ha anotado los últimos. Bueno, pues hemos escuchado un audio de Andrés Montes. Que es un comentarista pues que mucha gente lo odia porque es un poco pesadito. Y bueno, pues en cambio otra gente pues lo tiene como un dios, ¿no? De los medios de comunicación, de las retransmisiones. Pues ayer, como sabéis, acabó el europeo de básquet, ganó España. Y bueno, pues hoy salía la noticia de que Andrés Montes lo han largado de la Sexta. Así que bueno, pues ya forma parte de esos 4 millones de parados. Sí. No ha pisado, no ha pisado. Bueno, pues dicen desde la cadena que no lo han renovado por motivos de reestructuración. Que queda muy bien. 6-8-3 en el marcador. Estos futuros miembros del Hall of Fame, Stockton y Malone, están respondiendo, ¿no? Saben que está ante la mejor oportunidad de su carrera deportiva. Pues, no sé, a mí personalmente lo que es el baloncesto... De ocasiones. Me acuerdo de los partidos de la NBA, pues este tío era Dios, con un Anthony Daimiel. Vamos a ver ese balón para Michael Jordan. Pero bueno, Jordan. Lo que ya son los partidos de fútbol cansa un poquito. Jordan, canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan. 86-85 en el marcador, 35-34, 33-32 segundos. Balón para John Stockton, Stockton con el balón, Stockton marcado por Guayater. Ahí tenemos a John Stockton, Stockton, vean ustedes el reloj, los segundos que quedan. Balón para acá, el balón. Jordan. Ah, ha sido Jordan. Le ha robado Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan. Es Jordan. Canasta. Canasta de Michael. Me llamo Michael. Michael Jordan, como James Bond. Este Jordan me suena. La robó Jordan. Buah, la verdad es que se me ponen los pelos de punta a recordar esa ese último anillo de Michael Jordan con los Chicago Bulls, ese balón que roba a los Utah Jazz. Buah. ¿Qué pasada? Pues nada. Pues tenía por aquí unas cuantas pifias de este verano de un montón de presentadores de la televisión, pero va a ser que lo vamos a dejar para el próximo lunes. Nos vamos a quedar con más música. Otro grupo pues que vi este verano, un grupo que bueno, a mí personalmente me mola bastante, aunque pues tengo que decir que en directo son más sosos que el agua de fregar. Estoy hablando de Editors y bueno, pues nos vamos a quedar con su nuevo single llamado Papillon. Editors. Sleep twitch. sleep twitch. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es para partirse el ojal. Pues sí, esto es la sección de cachondeo, esas noticias absurdas donde las haya, para partirse la caja, el ojal o lo que queráis, partiros. Un ex concejal del Partido Popular admite haber malversado fondos para una, por una grave adicción al sexo de pago. Un ex concejal del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha dicho hoy a su llegada a la audiencia provincial, donde será juzgado por malversación de fondos, pues que es consciente, ¿no?, del fraude que ha cometido y que es fruto de una grave adicción de la que no podía salir. Bueno, el chorizo pues había malversado pues 50.000 y pico euros mediante la tarjeta de crédito del ayuntamiento en puticlubs, vamos, clubs de alterne, que se suele decir. Es que fijaros qué gentuza hay en los ayuntamientos, en los partidos políticos, que usan tarjetas de créditos de la propia corporación. Además, un hombre que tiene mujeres e hijos. Bueno, por lo que se ve, este elemento tiene otro proceso judicial por abusos sexuales a menores. Buah. En fin. Vamos con la última noticia. Atención, porque esta es muy buena. Llamar hijo de puta al jefe no es motivo de despido, según una sentencia judicial. Pues sí, señores. Llamar hijo de puta al jefe no es motivo de despido, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha revocado una sentencia anterior que consideraba el despido por esta razón procedente. Ahora la empresa deberá readmitir al empleado o indemnizarlo con 6.000 y pico euros. Todo se remonta al 14 de enero del 2008, en el que el gerente de la empresa y un trabajador discutieron sobre el abono de unas dietas. Y este último dijo: "Este hombre está loco". Algo que confirmó durante el juicio la secretaria. Al día siguiente volvieron a discutir y el trabajador llamó al gerente hijo de puta. Bueno, pues el tribunal considera que la degradación social del lenguaje ha provocado que las expresiones utilizadas por el ahora recurrente sean de uso corriente en determinados ambientes y contextos. Pues ya sabéis, mañana, a medida que entréis por vuestra empresa, oficina, lo que sea, y os encontréis con vuestro jefe o jefa, pues ya sabéis, le llamáis hijo de puta, que no os despedirán. Qué cosas se ven por estos lares. Pues nada, nos vamos a quedar con más musiqueta. Otro grupo que vimos hace unas semanillas, un grupo de hard rock de aquí de España. Estoy hablando de Beethoven R, que bueno, pues ha vuelto después de un tiempecillo fuera de los escenarios y han grabado un nuevo disco con buenas canciones, aunque bueno, una producción pues que deja un poco que desear. Así que nada, nos vamos a quedar con un tema llamado Lejos de ti. Ellos son Beethoven R. Shut up! silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Lejos de ti, mi destino es perfecto. Lejos de ti, he aprendido a vivir. Lejos de ti, más allá del silencio, salpicado de ilusiones sin fin. Sin fin. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Pues esta es la sección Espacio Mai, en la que hablamos de música. Y hoy vamos a hablar de un grupo, pues, que no está empezando precisamente, es un grupo bastante conocido, pero bueno, o sea, se levantó mucha expectación con su nuevo disco y bueno, pues me apetecía hacer un especial. Estoy hablando de Muse. Y su nuevo álbum llamado The Resistance. Transmissions will Pues bueno, ayer preparando el programa, pues dije, a ver, ¿cómo puedo enfocar este mini especial? Pues encontré dos críticas en dos páginas web diferentes, que eran totalmente opuestas. Por un lado, pues hablaban del disco, pues, comentando que les había decepcionado, que el grupo, pues el rumbo que ha dado, pues no es nada positivo. Y por otro, pues una crítica en la que elevaba el disco, pues, a casi categoría de obra maestra. Vamos con la crítica negativa del disco. Pues esta crítica la ha hecho Malice Evans, perdón, de la Rock and Roll Army. Por cierto, muy bien realizada, muy bien redactada. Dice, me gustaría saber cuántos fans de Muse van a hacer cola para revender sus entradas para los conciertos que el grupo dará en España el próximo mes de octubre, tras haber oído el disco. Y es que Matt Bellamy, a pesar de haber recibido clases de canto para llegar a ese vibrato de voz tan deseado y así poner la guinda a su estupendo repertorio vocal, pues parece que suspendió las clases de humildad por falta de asistencia. Más les hubiera valido a Muse mantener el toque Radiohead que John Leckie y David Bottrill le dieron a su obra maestra, Origin of Symmetry, que demostrar pues esa franca carencia de nuevas ideas al crear The Resistance. No hiding, cualquiera que haya oído la discografía completa de Muse sabrá que desde el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, en el que el tío de Bellamy perdió la vida, pues obligó al grupo a dar un giro radical a, bueno, a lo que es la concepción y el desarrollo de su futuro disco Absolution. Lo que es el instinto, las entrañas, la alegría y la fuerza de sus composiciones han ido en descenso. Comenta pues que este nuevo álbum pues se ha convertido en una mezcla, en un popurrí de U2, Queen y Green Day. Esta periodista, la que realiza la crítica, se confiesa seguidora incondicional de Muse. Y bueno, esto es muy, muy divertido. Dice, estoy por ponerle unas velitas para que nuestra Yoko Ono particular, Gaia Poloni, que es la novia italiana de Matt Bellamy, pues decidan que es mejor no casarse con una estrella del rock a la que la felicidad no le sienta excesivamente bien. Que más vale ser un emo atormentado capaz de componer Plugin Baby que un feliz acomodado que canta I Belong to You. Ahora vamos con la crítica positiva. Esta crítica la he encontrado en un blog llamado mildirecciones.blogspot.com la realiza Quique León. Bueno, pues comenta Quique León. Dice, hay discos que consiguen alinear a los planetas y conseguir que talento y repercusión tengan una relación de primo hermano. Dice, The Resistance, nueva obra, ya que llamarlo disco es casi una ofensa, de Muse, sube todos los escalones del tirón y se eleva él solito y sin ayuda del al Olimpo de las escasas joyas del arte del siglo XXI. Muse han conseguido con poco más de 30 años llenar estadios, pero hay una diferencia colosal entre los motivos por los que 50.000 personas van a ver a Muse, a U2 o Madonna. Ellos no son telepredicadores ni líderes de ninguna generación. La Resistance tiene los mismos altos y bajos que la vida de cualquier mortal. Es denso, complejo, excesivo, marciano, cargado de imágenes, profundamente cinematográfico. Para quien esto escribe, Muse han escrito el mejor disco del siglo XXI. Bueno, pues ya habéis escuchado dos críticas bastante opuestas. Yo tengo que decir que me ha gustado bastante, sobre todo porque, no sé, como decía este último crítico, pues es como la vida misma, ¿no? Tiene muchos altos, bajos, no sé, a mí me ha sorprendido bastante. Aunque es cierto que a algunas personas les pueda gustar más el rollo más cercano a Radiohead de sus primeros discos, no sé. Yo creo que lo mejor es que cada uno lo escuche y dé su opinión, porque como siempre decimos, para gustos los colores. Nos vamos a quedar con el tema que da título Resistance, Muse. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues acabamos el programa para no perder las buenas costumbres con la agenda. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Pues bueno, conciertos así, pues tampoco es que mi agenda esté repleta, pero bueno, de todo ahí. Bueno, pues para los poperos, el grupo que suena de fondo, los zaragozanos Los Peces, presentando su nuevo disco en la Casa del Loco el viernes a las 9:30, es gratis con invitación. Si sí, por contra lo que os va es el metal, pues tenéis a Catarsis en la sala Ultimatum el jueves 24. Hacen metal progresivo con toques de black. Esto será a las 8 horas por 6 euros. Actúa Trauma, grupo local. Vamos a darle un cambio radical a la música de fondo. Si os gusta más la música punkarra, hoy, etcétera, pues tenéis a The Rush, The Rush, como decía el copiloto de Carlos Sainz. Bueno, pues llegan desde Mallorca y estarán tocando con los Noise and Oi. Esto será en la Arena Rock, ya sabéis, la sala está de la Plaza Utrillas, el viernes a las 9 horas, 8 anticipada, 10 en taquilla. Vivo en un país que me quiere esconder. Quieren que sea un ciudadano más, sumiso familiar, y que pague sus impuestos, la escuela me pide obviar, y en el ejército a matar. Lo que tenéis muy mal, soy un antisocial. Y también comentaros un festival solidario con los orfanatos de la India que tendrá lugar el sábado, este sábado próximo. Será en la calle Camino del Vado, al lado de la antigua Canal 44. Bueno, la verdad es que este canal no sé si seguirá emitiendo con sus míticas pelis porno y demás. Bueno, pues fuera de coñas, esto será a partir de las 6. Habrá pues puestos de ropa, platos de cuscús, tapas variadas, etcétera. Todo, como digo, para recaudar fondos que eran destinados a orfanatos en la India. Y bueno, desde las 8 conciertos con China Chana, que hacen flamenco fusión de Zaragoza, la Rana Mariana, que hacen también rumba fusión de Valencia, el ataque de los babuinos, que hacen hardcore, también habrá rap con Vine. Hay un donativo de 6 euros que además incluye el primer mojito de la noche, el primero de muchos que se esperan. Oh, my God. Bueno, pues con la música de Lola Bondisco, que estará pinchando el jueves en la sala Brit a eso de las 23 horas, pues quería comentaros que pues intentaré todas las semanillas hablar algo de cine, alguna película recomendable, próximos estrenos. Ahora tengo delante de mí la cartelera y bueno, pues no me atrevo a recomendaros ninguna película porque de las que he visto, pues no sé, tampoco me han llamado mucho la atención. Así que directamente pues comento tres estrenos para el próximo viernes. Bueno, pues llegará la peli esta que ha sido ovacionada en el Festival de San Sebastián, El secreto de tus ojos, que es un thriller, bueno, es una peli argentina, género thriller, y bueno, está protagonizada por Ricardo Darín. Como digo, tiene muy buena pinta. También llegará la nueva película, esperemos que no sea un bodrio de los suyos, de Bruce Willis. Es de ciencia ficción sobre clonación y demás, se llama Los Sustitutos. Y por último una película que merece la pena verla solo por la protagonista, la película de Megan Fox. Jennifer's Body, el cuerpo de Jennifer. Bueno, pues típica peli de terror. Hace de tía buena, como no. En el instituto está endemoniada y bueno, parece que se carga a mucha gente. Pues poco más hay que comentar de la agenda. Bueno, sí, que se acercan los pilares y este año yo os aviso que no va a haber programa especial de Fiestas del Pilar, porque bueno, lo que he visto por ahí de conciertos y eso no me han llamado mucho la atención, así que este año me parece que no va a haber especial. Eso sí, hay algún concierto interesante que ya os comentaremos. Hasta aquí este primer programa de No Solo Zaragoza en esta tercera temporada. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma. No me importa si hay. Pues después de unos cuantos mesecillos. La noche llegaremos. Pues tarde. No sé, yo creo que 4 meses o así. Los semáforos, las esquinas. Pues estamos de vuelta. Perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte. Las estrellas están desordenadas. Y nada, lo dicho, a ver si hay suerte y podemos seguir en este horario. Ordenadas. O si no, pues quizás tengamos que cambiarlo por motivos personales. Ya os informaremos. Noche de este. Antes de nada, pues mandar un saludo a Fernando de Soria, este gran oyente que siempre está ahí al pie del cañón apoyándonos. Cuando tormentas en la ciudad, mientras antes. También a Jesús, otro oyente fiel a Radio Mai. Y bueno, también a Diego de Radio La Granja, que ha dejado un mensaje en el blog hoy. Como no os he contestado, pues os mando un saludo en antena. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden que haga público. Bueno, pues en estos meses que no hemos hecho programa, el blog del mismo, pues lo hemos estado actualizando bastante, subiendo gilipolleces varias, porque. Pero vamos, que si alguien quiere meterse, no solo zaragoza.blogspot.com. ¿Dónde estamos? ¿Un sitio donde estáis? Zaragoza, Love nunca duerme. Si alguien quiere contactar con nosotros, pues puede dejar un comentario en el blog mismo. O pues utilizar el email de Radio Mai, que es radiomai@gmail.com, poniendo que es para no solo Zaragoza en el asunto. Patas de local bajo techo planean la forma de seguir sonando bien en tu cadena, de esquina a esquina, de cabina en cabina, marquesina. Pues si habéis empezado las clases, que hoy empezaban los universitarios, pues mucha suerte. Si sois currelas, pues lo mismo, que vaya bien la semana. Paciencia con las obras. Y nada, si no pasa nada raro, pues estaremos por aquí el próximo lunes a las 7 horas. Si ocurre algo que no podemos hacer broma, siempre avisaremos en los diferentes blogs. Que jamás verán la luz. Pues me despido pues con otro grupo que he tenido la oportunidad de ver este verano, el que más ilusión me hizo. Peores momentos. Estoy hablando de The Page Mode. Que bueno, menudo veranito han llevado. Mejores cortes en peores conciertos. Y es que en el concierto son mil y una historia sobre en el que tuve la oportunidad de verlos en Bilbao, pues Dave Gahan ya está un poco mayor. Se empezó ahí a dar giros sobre sí mismo y tuvo un tirón, un desgarro que le hizo suspender el resto de conciertos. Una pena, pero bueno. ¿Dónde estáis? Yo tuve la suerte de poder ver el concierto entero. Pues nos pedimos con uno de sus temazos llamado Never Let Me Down Again, The Page Mode. Adiós, hasta la semana que viene. Thank you.